bueno cuando leemos el pasaje y decimos, esto es lo que Dios tiene para nosotros, quiero ser perfecto, quiero ser, estar 10 puntos en mi vida, tengo que leer la palabra de Dios porque ella va a ser esto en mi vida. Pero esto puede quedar solamente en la teoría, este versículo. Entonces estuve buscando una historia en la Biblia donde nos pueda mostrar de que esta verdad fue llevada a la práctica, ¿sí? Y hay un pasaje que se encuentra en 3 evangelios. En el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Juan. El único que no relata esta historia es el libro de Lucas. Y es cuando Jesús alimenta a una multitud, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan a cuántos alimentó Jesús en esa oportunidad? 3.000, 2.000, 5.000, ¿quién da más? 5.000, muy bien. Pero no eran 5.000, porque 5.000 eran los hombres, ¿sí? Sin contar las mujeres. Si estaban todos casados ya eran como 10.000, pero dice sin contar a los niños. Así que a los judíos tenían, cuanto más hijos tenían, más reconocidos socialmente, entonces más de un hijo. Entonces se calculan que eran más de 10.000 personas que estaban siendo, que fueron alimentados en esa oportunidad. ¿Cuántos, un problema que siempre tengo yo, cuántos peces y cuántos panes había? ¿Cuántos peces? ¿Dos o cinco? ¿Dos? ¿Y cuántos panes? Muy bien, había dos panes y cinco, había dos peces y cinco panes que lo trajeron un niño que estaba ahí, que iba a comerse, era o el desayuno o el almuerzo. Jesús le dice a los discípulos, denle ustedes de comer, y ellos dicen, ¿cómo? Tenemos... En otras versiones dice, tengo que trabajar como 200 días, dice Felipe. Ni aún así vamos a dar abasto para alimentar a toda esta gente. Jesús es un milagro. Todos comen. Y dice que sobran 12 cestas llenas. Una para cada discípulo que estaba medio incrédulo cuando le dijo, denle ustedes de comer. Así que comieron los 10.000 o quizás más que estaban ahí. Y encima sobraron 12 cestas llenas. Como les decía, esa historia está relatada en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Juan, ¿sí? Y lo maravilloso de los evangelios es que cada uno tiene una visión distinta de un mismo hecho, ¿sí? Cada uno lo ve de un ángulo distinto y puede ver ciertas reacciones de algunos discípulos, ciertas cosas que pasaron. Otros no lo relatan, otros complementan. Entonces uno leyendo todos esos versículos, esos pasajes, puede ver la historia en plenitud, ¿sí? Vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que nos pueda hablar a través de este relato. Cerramos nuestros ojos y le pedimos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en este momento que tu Espíritu Santo nos pueda hablar, Señor, en esta hora. Señor, llénanos de ti, Señor. Estamos agradecidos por lo que has hecho en esta semana, porque has respondido. Porque tu palabra es fiel, Señor, porque tu palabra permanece, Señor, como decíamos hace un momento, para siempre, Señor. Queremos creerla, Señor, queremos leerla y queremos vivirla. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 14, versículo 22. Lo voy a leer en el libro de Mateo y por ahí... Nos pasamos a otros pasajes. ¿Me escuchan? Hablo más fuerte, si no. Dice Mateo, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él se despedía de la multitud. Le dijo a los discípulos, crucen hacia Betsaida, que era una ciudad. Tenían que cruzar el mar. Mientras yo me despido de la gente. ¿Quién eran la gente que estaban ahí? Eran esos... Entre 5.000 y 12.000 que estaban ahí reunidos, Jesús dice, me voy a despedir de la gente, ustedes crucen hacia el otro lado. Despedida la multitud, subió al monte a orar y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lo despidió, se fueron los discípulos y él se quedó orando en el monte como solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Más o menos era la cuarta vigilia, se calcula que ellos de la costa hasta donde habían avanzados, eran unos 5 o 6 kilómetros en el medio del mar. No es que estaban en la orilla, no es que se podían bajar e ir caminando. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. No, le dice, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Voy a hacer una breve reflexión de lo que ellos tuvieron que poner en práctica. Tuvieron que leer, escuchar. Cuando leemos tenemos que escuchar lo que estamos leyendo. Escuchar, creer y ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? ¿Qué le estaba diciendo a los discípulos? ¿Qué es lo que ellos leyeron de Jesús? Jesús le dijo, tienen que cruzar hacia el otro lado. ¿Sí? Y ellos escucharon al maestro, aunque podían haber escuchado otras voces. ¿Sí? Muchas veces nosotros cuando leemos la palabra, a veces leemos la palabra y creemos o escuchamos más las voces de otros. ¿Sí? ¿Y qué decían los otros? Porque cuando nos metemos en el pasaje, ¿qué decía la gente ahí? Imagínense, Jesús convierte un alimento, eran dos peces y 5 panes en una alimentación de 12.000 personas, era un avivamiento tremendo, todo el mundo aplaudía a Jesús, todo el mundo reconocía a Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Muchachos, se acabó. Miren que no es la hora todavía, no se cumplió la hora. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Porque el pasaje lo dice. Vamos a Juan, capítulo 6. Aquellos hombres, los que habían comido, viendo la señal que Jesús se había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Es decir, todo el entorno decía, vamos a convertir a Jesús en rey. El rey que ellos estaban queriendo, liberarlos del imperio romano. Estaban deseosos de levantarlo como rey. Y ellos podían haber escuchado a la gente, lo que la gente opinaba, lo que la gente decía, pero decidieron escuchar lo que Jesús les dijo. ¿Jesús qué les dijo? Crucen al otro lado. ¿Sí? Tenemos que prestar atención. A veces escuchamos cosas, o vemos cosas por internet, o escuchamos mensajes. Tenemos que ver que esos mensajes estén de acuerdo a la palabra de Dios. Eso nos va a ser perfecto, eso nos va a incluir en justicia. Pero muchas veces escuchamos lo que los demás dicen. Tenemos que escuchar lo que la palabra nos está diciendo. Y Jesús era el verbo hecho carne. Jesús era la palabra diciéndoles, crucen al otro lado. ¿Y ellos qué hicieron? Escucharon, se subieron arriba de la barca. Ellos podían haber dicho, vamos, es hora de hacerte rey. Es un avivamiento tremendo el que está ocurriendo acá. ¿Por qué no nos quedamos acá? Lo otro que podían haber hecho es escuchar a sus emociones. En vez de escuchar a Jesús. Imagínense, si Jesús era proclamado rey y nosotros somos los 12, por lo menos capaz que nos toca ser príncipes, ¿no? Ellos escucharon la voz de Jesús. Decidieron escuchar la voz de Jesús por sobre sus emociones, por sobre sus ideas. Eran famosos. No los conocía nadie y de repente esos 12 se hicieron famosos. Alimentaron 12.000 personas. Ellos eran hombres de pesca. Muchos de los discípulos conocían de pesca, conocían de tiempo. Muchos de ellos sabían cómo soplaban, cómo se veían las nubes, cómo soplaban los vientos, que esa noche iba a haber una tormenta. Pero decidieron creerle a Jesús. Decidieron escuchar a Jesús antes que el pronóstico del tiempo. Muchas veces nosotros escuchamos el pronóstico de lo que dicen los demás. Dios me dijo que voy a hacer tal cosa, Dios me dijo que voy a avanzar en tal sentido, y el entorno o el pronóstico dice, vos vas a cambiar, tu familia va a cambiar. Dios te dice que Él va a cambiar tu familia, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir el lugar donde estás, el trabajo donde estás. Y el pronóstico te dice malas noticias, va a haber lluvia, va a haber tormenta, vos no lo vas a lograr. Pero ellos decidieron creerle a Jesús. Y estos pescadores, conocedores del tiempo, conocedores de los vientos, conocedores de que se aproximaba una tormenta, decidieron creerle a Jesús, decidieron escuchar a Jesús, conocerlo, leerlo. Mucha de la gente que estaba ahí podría haber pensado, qué mala onda la de Jesús. Estamos todos acá contentos. ¿Por qué no nos sigue compartiendo este mensaje? Todavía no comimos el postre. Y Jesús dice, miren que me voy, ¿eh? Me voy a orar al monte y los voy a dejar acá. Y ustedes crucen al otro lado. Jesús no lo hizo solamente porque ellos querían nombrarlo rey y todavía no había llegado su hora. Jesús lo hizo porque así como era 100% hombre, era 100% Dios. Y necesitaba esa relación con el Padre. Así que dejó todo eso que iba a hacer adelantar su ministerio, que iba a ser no cumplir con la voluntad de Dios. Porque Dios no vino a salvar a ese grupito o a armar una iglesia. Los discípulos podían haber dicho, tenemos una iglesia de 12.000, mirá qué avivamiento que se logró en tan poco tiempo. Jesús tenía un propósito mayor, que era salvar a toda la humanidad. Que era salvarte a vos y salvarme a mí. Así que ellos le creyeron a Jesús, se subieron a la barca y tuvieron que creer. Porque una vez que subieron a la barca, anduvieron. Yo me imagino en el lugar de ellos, subimos a la barca, como nos dijo, pero Jesús le dijo, créanme y tienen que cruzar. Y ellos podían haber dicho, hasta que no venga Jesús, nos quedamos acá. Pero la palabra de Jesús que ellos tenían que creer es que tenían que pasar hacia el otro lado. Dice la palabra que Jesús, vamos a buscar ahora en Marcos, capítulo 6, versículo 48. Marcos es uno de los evangelistas más dinámicos, ¿sí? Porque cuenta las historias de Jesús una tras otra. Hay mucha acción en todo el relato bíblico del libro de Marcos. Dice que en el versículo 48, y viendo remar con gran fatiga, estaban en el medio de la tormenta y los veía Jesús que estaban haciendo un esfuerzo remando, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse Jesús. Entonces vemos a Jesús que le dijo, pasen al otro lado, créanme, porque yo estoy con ustedes. Y ellos pudieron haber dudado de esa palabra, pero estuvieron ahí con gran esfuerzo y fatiga, haciéndole caso, escuchando la voz de Dios y creyéndole. La palabra no cambia. Si Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y aunque a veces los vientos empiecen a soplar y te quieran hacer dudar y te quieran hacer de que vas a retroceder, que te vas a hundir, ahí está Jesús mirando tu esfuerzo, mirando y se acerca a vos y se adelanta para decirte, no temas. Y quizás viniste en esta noche y decís, yo le creo al Señor, le creo a la palabra, pero parece que no pasa nada, parece que remo y remo y remo y no cambia nada, no cambia nada en mi hogar, en mi trabajo, en mi circunstancia, pero Dios está ahí adelantándose, Jesús está ahí. Digo, qué buena historia. Jesús observando, mirándonos en medio del fragor de la batalla, en medio de nuestra lucha, Jesús está observando. Jesús está al cuidado tuyo, ve tu fatiga. Quería adelantarse Jesús para ayudarlo, porque sabía lo que ellos estaban viviendo, sabía que ellos comenzarían a dudar. Y Jesús estuvo ahí. El Señor quiere bendecir tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, y lo va a hacer. Tenés que creerle. Pero Cuenta el relato en Mateo que cuando Jesús se viene acercando, ellos no lo reconocen a Jesús, pero sí reconocen su voz. Y la palabra dice que las ovejas de él, sus discípulos, reconocen su voz. Sobre otras voces, sobre otras circunstancias, sobre lo que te pueda estar diciendo la circunstancia, dice que los discípulos escuchan, las ovejas escuchan su voz. Y cuando venía caminando sobre el agua, pensaron que era un fantasma lo que vieron con sus ojos, pero lo que escucharon con sus oídos fue la voz de Jesús. A tal punto que uno de los discípulos, que dicen, ¿no?, que era siempre el más bocón, el que siempre tomaba la iniciativa, ¿quién fue? Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Si eres tú, Señor, que baje y empiece a caminar sobre el agua. ¿Y Jesús qué le dijo? Me estás probando, ¿no? Podía tomarse como que fue un desafío de Pedro, pero en realidad no. Pedro realmente quería saber si era Jesús y quería, si sos vos, si hiciste esto, si diste de comer a 5.000 personas, ¿cómo no puedo caminar sobre el agua? ¿Cómo no puedo atravesar esta circunstancia difícil si vos estás a mi lado? Y Jesús le dijo, vení. ¿Y qué hizo Pedro? Bajó, caminó. No sabemos cuánto caminó. Había 5 kilómetros, no sé si caminó 5 cuadras, 10 cuadras. Pero Pedro vivió una experiencia que los otros 11 se la perdieron. Pedro, aunque parezca, cuando Jesús le dice, hombre de poca fe, Pedro tuvo más fe que el resto de los 11, porque se animó a desafiarse a sí mismo y creerle a Jesús que él era el que venía ahí. Pero no es que él dudó de la palabra de Jesús, él dudó de las circunstancias, porque dice que las olas eran tan fuertes que él empezó a tener miedo. Pero no dudó de la palabra de Jesús. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, si yo te dije que vinieras, caminaras, que yo estoy con vos. Y cuando se estaba hundiendo, le asió de la mano y subió. Pero Jesús no solamente lo salvó a Pedro, porque los otros 11 se iban a ir a pique con el barco, porque las olas eran muy altas, muy profundas, estaba muy alborotado el mar. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca, toda la tormenta se termina. Cuando le das lugar a esa palabra de Jesús en tu vida, todo lo demás se calma. Todo ese viento, todo ese remolino en tu vida se cambia. Deja a Jesús entrar adentro de tu vida. Deja a Jesús que suba al barco de tu vida, de tu matrimonio, de tu trabajo, de la situación que estés atravesando, sea enfermedad o lo que sea. Déjalo a Jesús que sea parte de tu vida. Así que ellos leyeron, escucharon lo que Jesús estaba diciendo, le creyeron porque se subieron a la barca y aún a pesar de todo el terremoto de agua que había, de todo lo que había en el mar, ellos decidieron seguir hacia adelante, remaron, Pedro caminó sobre el agua, pero le falta un punto, es vivirla, ponerlo en práctica, que es el todo de lo que ellos vivieron, porque ellos llegaron al otro lado, subieron a la barca. Pusieron en práctica, se dirigieron hacia Betsaida, volvieron a practicarlo, remaron con gran esfuerzo, volvieron a ponerlo en práctica y podemos resumir todo esto que hicieron como una obediencia. Aunque no entendieron todo, porque obviamente no entendían qué es lo que estaba pasando, Jesús había alimentado a 12.000 personas, era un momento de avivamiento. Jesús le dice, me voy a ir a orar solo, pero quiero que ustedes crucen al otro lado. No lo entendieron todo, pero decidieron obedecer. Aunque temieron en ciertos momentos de la travesía, tuvieron miedo, aunque por ciertos momentos no pudieron reconocer a Jesús, pudieron oírlo y decidieron obedecerlo. Aunque tuvieron miedo, dudaron y pasaron por circunstancias difíciles y adversas, ellos decidieron leer, creer y vivir lo que Jesús le estaba diciendo. Y el Señor nos vuelve a invitar todos los días. Eso es una práctica maravillosa, una práctica que ningún cristiano debe dejar de hacer, es leer la palabra, leerlo a Jesús. Yo te había hablado con un joven y me decía, a mí Jesús no me habla, pero no me habla. Le digo, mira, tenés que hacer así. Y Jesús te va a hablar. tenés que agarrar el Evangelio y dice, y a vosotros, y te pone tu nombre, a vos. Te digo esto, y esto, esto es lo que quiero hacer para tu vida. Léelo así, lee la palabra como que Jesús te está diciendo. Tenemos que tomarlo así, así como les dijo, crucen para el otro lado, Jesús nos tiene que hablar de esa manera. Pero Jesús puede hablarte, pero solo vos podés creerla, solo vos podés vivirlo y obedecerlo. Pequeña reflexión en esta tarde para animarte a que en medio de cualquier circunstancia te tomes, te aferres de la palabra del Señor y vayas hacia el lugar donde Dios ya te prometió que te iba a llevar. Si Dios te dijo que ibas a ir a Betsaida, no sé cuál es tu Betsaida, no sé cuál es la palabra que Dios te dio, pero te va a llevar hacia ese lugar. El Señor sabe cómo estamos remando, lo que estamos pasando y cómo el pronóstico a veces es contrario a su palabra. Pero Él dijo que vamos a pasar y lo vamos a hacer. Vamos a orar. Vamos a orar unos por otros. Vamos a tomarnos un momento. Y si querés aprovechar en este momento cuando ores con alguien y puedas compartirle esto. Esto es lo que el Señor prometió, esto es lo que yo leí y todavía no se cumplió. Esto es lo que me está costando y quiero que Jesús en esa área, en ese lugar, en esa situación, pueda subir a mi barca y me ayude a llegar al otro lado. Estoy un poquito con las defensas bajas, estoy con un poco de incredulidad. Ayúdame a creer. Vamos a orar unos por otros. Compartí tu necesidad con el que tengas al lado, con el que tengas enfrente. Vamos a apartar este tiempo para clamar al Señor. Amén.